de su interior. Quien canta es tu carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Con el alma. Disco que tiene esta hermosa canción que nos pidió Diego Monzón en la consigna del día. Escuchábamos a Iorio haciendo Durazno Sangrando. Uno de los temas que más nos preocupan desde siempre es el cómo avanza la pandemia en los barrios populares. En este programa se lo consultamos al vicejefe de gobierno la semana pasada cuando lo entrevistamos aquí en el aire de Radio Gráfica. Uno de los temas centrales es qué sucede en los barrios populares, que ayer además fueron protagonistas de la conferencia de prensa cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires reconoció que no se puede vivir en esas características y en esas condiciones, y más en este contexto que expone, ¿no?, todas las desigualdades. Vamos a hablar sobre este tema también con Graciela Duarte, vecina y promotora de salud del barrio Padre Mujica. Buenas tardes, Graciela. Mauro te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Mauro. ¿Cómo te encontrás vos? Hoy estoy en casa, si bien fui COVID positivo, de la cual no sabré cuándo dejaré de ser positivo, porque lo hicieron dos hisopados, uno que fue positivo y después de tres días otro que fue negativo, y es incierto los resultados. Hoy, o sea que te puede, disculpame, Graciela, o sea que vos te puede dar positivo un hisopado, otro darte negativo y podría volver a darte positivo otro hisopado. Digo, ¿no hay una certeza en relación a eso? Para mí no hay una certeza, porque yo ingresé el día 16 de mayo con mi hijo menor, con un fuerte dolor en el pecho. Y por los síntomas que tiene el COVID, lo llevé de inmediato al María Elena Wall a hacerle el hisopado. Y como yo soy promotora de salud, pero soy promotora de salud popular, no soy del Estado. Nuestra labor de ser promotora de salud es popular. Como soy de una organización, del Movimiento Popular La Dignidad, somos promotoras de salud y género. Trabajamos claro dentro del barrio, concientizando al vecino y a la vecina, y para poder quitarle ese miedo, para acercarse a hacerse el hisopado. En el primer síntoma que mi hijo sintió, nos fuimos a María Elena Walsh y nos hisoparon a los dos, yo por contacto estrecho, claro, y él por ya tener algunos síntomas. Graciela, y vos me contaste que estás en tu casa, ya te han dado de alta. Y me dieron el alta después de 18 días. 18 días, mira. Sí. ¿Y no es contagiosa tu situación? Te lo pregunto con total ignorancia, ¿eh? Mira, como te te dije al inicio de la entrevista, para mí va a ser incierto todo lo que pase en este contexto de la pandemia. Claro. Porque a mí no me tranquiliza los resultados que nos dan dentro del Polo Walsh. No me tranquiliza. Yo hoy estoy con miedo porque yo estuve 16 días fuera de mi casa, y en esos 16 días a mi familia jamás le llamaron por teléfono desde la Secretaría de Integración Social y Urbana, que está a cargo con el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el tema de los contactos estrechos. Claro. Son 16 días, un niño menor de 5 años, una niña de 14, mi esposo que es de alto riesgo, porque es igual que yo, tiene asma, aparte de que yo tengo otra patología, jamás se acercaron, ni mucho menos le llamaron por teléfono para preguntarle si algunos de mis hijos menores tuvieron algún síntoma. Nosotros, por precaución, y más para hacernos el seguimiento de tanto miedo, se tomaban la temperatura 3 veces al día. Yo le preguntaba todo el tiempo si tenían síntomas, si no. Si bien los primeros 6 días míos fueron muy críticos, la pasamos bastante mal en el Hospital Muñiz. Nos cagamos de frío, nos cagamos de hambre. Después nos llevaron a un hotel, que fue la misma mierda, solo que dormíamos calentito, pero nos cagamos de hambre porque la comida de los hoteles es un desastre. Mis compañeros y mi familia, en lo que podían, me alcanzaban algo que comer. Eso, eso que estás contando es muy fuerte, Graciela, porque ayer en la conferencia de prensa que dieron las autoridades nacionales y locales de la Ciudad de Buenos Aires, se hablaba bien sobre esos paradores. Vos estás diciendo que la situación no es como la pintan. Si yo tuviera la posibilidad de mandarte las fotos de lo que nosotros comíamos en el hotel, es una vergüenza. Yo no sé con qué cara Rodríguez Larreta se atreve a hablar de los barrios más vulnerables de la capital federal. No solo de la Villa 31, sino de todas las villas de Capital Federal. Hoy, la situación que estamos viviendo dentro de la villa es muy lamentable. ¿Por qué? Contame, Graciela. El contagio que hay dentro del barrio, todos los días son más, todos los días. Ellos nos pasan un informe que supuestamente, porque ayer él lo dijo en los medios, que se ha frenado el nivel de contagio. Pero que me explique, Rodríguez Larreta, que me explique a mí, una vecina, una referente, una promotora de salud que vive dentro del barrio y se la camina todo el tiempo, que me explique a mí cómo se llama las seis muertes del día de ayer. Cómo él me explica si se frena el contagio dentro del barrio, por qué se mueren un vecino de 36 años, una vecina de 38 años. ¿Cómo lo explica? Si el nivel de contagio dentro de las villas se frena, ¿cómo él me explica? ¿O cómo él está sumando los números de infectados que hay dentro del barrio? ¿Cómo tiene la caradurez de explicarnos a nosotros, los ciudadanos que vivimos acá adentro? Hoy, con falta de luz. Cuando empezó la pandemia, no teníamos agua. No teníamos agua. ¿Por qué el nivel de un día para el otro de 3 contagios, el primer caso de COVID positivo que tuvimos en la villa, 8 días después teníamos 13, después de 8 días más teníamos 57, y así se les fue de las manos. Te pregunto, Graciela, ¿el programa Detectar está funcionando? El programa Detectar supuestamente funciona dentro del barrio, pero para mí el que funciona más es el que están haciendo los vecinos y la vecina dentro del barrio. El barrio cuida al barrio. Sí. Es el único que se pone la camiseta del barrio y empieza a golpear puerta por puerta para ver si el vecino o la vecina tuvo algún contacto estrecho, si está con síntomas, si sale a comprar, si no.